Gimnasia verbal, the more, con adjetivos y con adverbios. Vamos a ver ahora cómo decimos nosotros, por ejemplo, cuanto más rápido vas, más pronto llegarás. Básicamente todo depende de si estamos hablando de un adjetivo o de un adverbio cortito, de una sola sílaba, o de un adverbio o adjetivo más largo. Vamos a centrarnos para empezar en adjetivos cortos, de una sola sílaba. Entonces, en este caso decimos the más el adjetivo más er. The faster, the sooner. ¿Okay? Okay. The faster you drive, the sooner you'll arrive. Cuanto más rápido conduces, más pronto llegarás. ¿Okay? All right. Bien. De hecho, es nuestro primer ejemplo. Cuanto más rápido conduces, Annie, más pronto llegarás. The faster you drive, the sooner you'll get there. Bien, es muy importante emplear el artículo, the, ¿ok? The faster, the sooner. No lo olvides, ¿eh? Cuanto más mayor eres, más grandes son tus orejas. The older you are, the bigger your ears are. Good, the older you are, the bigger your ears are. Es una verdad como la casa de grande, ¿a que sí? Bien, adjetivos o adverbios de dos sílabas o más. Ahora, cuando se trate de adjetivos más largos, ¿qué hacemos? Decimos the more más el adjetivo o el adverbio. Por ejemplo, the more intelligent you are, the more interesting you will find this course. Okay. Por ejemplo, the more interesting, the more intelligent, yeah, the more beautiful. Mm-hmm. Yeah. Vale. All right. Cuanto más importante es una reunión, más nervioso me pongo. The more important a meeting is, the more nervous I get. Nervous, not nervous. ¿Eh? Todo el mundo dice nervous. It's nervous. Nervous. Nervous, again. Nervous. Bien. The more important a meeting is, the more nervous I get. Good. Cuanto más peligroso es tu trabajo, más caro será tu seguro de vida. Mm-hmm. The more dangerous your job is, the more expensive your life insurance will be. Good. The more dangerous, no decimos dangerous, dangerous. Dangerous. Mm-hmm. The more dangerous your job is, the more expensive your life insurance will be. Okay? Okay. Bien, ahora vamos a mezclar ejemplos con adjetivos y adverbios y con sujeto y verbo. Lo que vimos en la entrega anterior. Por ejemplo, cuanto más calorías comes, más gordo estarás. The more calories you eat, the faster. Not the faster, the fatter. Yo diría todo lo contrario, ¿eh? The slower. The fatter you are, the slower you walk. Okay. ¿No? The more calories you eat, the fatter you become. The more calories you eat, the fatter you become. Good. Cuanto más trabajas, más cansado estás. The more you work, the more tired you become. The more you work, the more tired you become. Good. Cambiamos. Cuanto más escuchas el disco que acompaña este libro, mejor llegará a ser tu inglés. The more you listen to the CD that accompanies this book, the better your English will become, okay? Okay. Cuanto más te diviertes con el inglés, más interesante te parecerá. The more you enjoy English, the more interesting it will seem to you.